¿Esto es Star Guitar? ¿O no? Sí, señor. ¿Qué tal, ah? ¿Qué sí. manera de comenzar el día? ¿Cómo mejor? ¿Qué mejor manera de comenzar el día? Nunca. Que con Star Guitar. Con los Chemical. Ya, con firmes. Con los Chemical Brothers y con Diana Rodríguez y Andrés Salazar. Firmes. Acompañándolos en lo que fechas tan especiales como esta. Lo que pudo ser un correo. No, está bien. Hay gente. Un programa de radio que pudo ser un correo electrónico. Exacto, pero estamos. Pero no. Aquí estamos. Y hay gente todavía ahí por ahí madrugando. Hay dos personas. Te toca ¿será? Mirar. ¿Será? No, mentiras. No, ahorita revisamos imagínate. En nuestro tablero mágico de grandes reportajes de sintonía. Sí, sí, sí. Con los muy buenos días, estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué tal fin de semana? Bien, Alejandro Marín. Muy bien, Alejandro ¿Estuviste Marín. En cine? Estuve en cine. ¿Qué viste? Estimados señores. Guay, exacto. No, es una película en el marco del sufragio femenino en Colombia. Ajá. El voto. El voto, sí, señor. Ok. Entonces, pues el contexto social es chévere verlo, grandes actores. ¿Qué tal? Bien. Sí. Chévere. Sí. Patricia Castañeda dirige, actriz y directora. Ah, wow, colombiana. Tremendo. Sí, sí, sí, sí, sí, ahí está Claudio, por eso fue que fui a verla. No, mentiras. No, hay una cantidad importante y gran talento en la película. Es curioso porque en la sala solo estábamos mujeres. ¡Ah, caray! Sí, mira, fue curioso, pero bueno, bien. Pues ni tan curioso, pues, porque son mujeres. Entonces, pues, eso es lo que hay. Eso es lo que hay, ¿cierto? Puede ser, sino que puedes también llamar la atención al público masculino. Sí, sí, yo quisiera verla. Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí, pues vas a ver cositas. Para ver, yo cositas. No creo. Yo, o sea, ¿es una película dirigida a solo mujeres? No. Pero sí. Por supuesto. ¿Solo mujeres? No, creo. Pues yo sí creo. Pues hay cosas que son... Ok, o sea, ¿no? Es decir, cine no difiere de géneros, ¿cómo así? ¿Cómo que no? No. Pero por supuesto. No, ahí no dice. Esta película es solo exclusivamente para hombres, para mujeres. No lo dice, pero pues la temática, la narrativa... No, porque mira Barbie. La historia... Por ejemplo, mira con Barbie. ¿Barbie? Barbie es para mujeres. Pero todos fueron. Yo fui a verla. Ah, claro. Tú también. Claro, claro. Uri fue... Pero si usted se sienta a revisar la hoja de mercadeo que dejaron por ahí en algún lugar en Hollywood... Enfocado para público escrito, femenino. Ahí está escrito demográfico, 90% mujeres. Claro. ¿Será? Cuando usted hace un producto de cualquier tipo, usted tiene que decir, bueno, ¿para quién es este producto? ¿No? Sí, aunque siento que el tema de por ejemplo, Barbie con Margot Robbie también jala mucho man, que es yo fui por a ver la trama. Película por la trama. Ajá, muy bien, sí, yo lo felicito por esa honestidad, esa sinceridad. Yo fui porque... Te tocó. Porque, exactamente. Yo fui porque tuve. Hay cosas, yo, ¿no? Yo tuve que ir. Sí. Hay cosas, sí, entiendo. Por FOMO, porque le dicen a uno, ay, vamos a ver Barbie. Pero, pues... ¿Cómo estuvo su fin de semana? Mi fin de semana estuvo bien. Sí, muy, ¿viste muy algo? Viajado, tuve que viajar, el viaje estuvo larguísimo, creo que es el viaje más largo que he hecho en la vida. Es que salió mucha gente. Uf, así este fin de semana. Sí, me lo pude, pero lo pude ver gente, con mis propios ojos. Mucha gente y mucha gente por tierra. ¿Cuánto se demoró? Me demoré 9 horas llegando de Bogotá a Pereira. ¿9 horas? Ay, qué rico Pereira. 9 horas estuve manejando. Sí. Salimos a las 9 de la mañana. Ajá. Llegamos a Pereira a las 6:30 de la tarde. Todo el día, básicamente. Todo el día. ¿Qué comes? ¿Tú comes en carretera? No. No, la oferta gastronómica. Y en cambio, es una de mis modismos. En On the Road Again. I'm on the road again. Y mira que esa puede ser una de mis motivaciones. A mí comida de carretera me parece fantástica. Uy, no, yo sí lo siento, pero... Te lo agradezco, pero no. Me cuesta muchísimo, muchísimo sentarme a comer en cualquier lugar en carretera. porque es que no sé nada de la comida, no sé absolutamente. Sí, ya, sí, ya su hoy origen. Día, es su origen. Cada vez es uno se vuelve cada vez más chocho con ese tema, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces uno cualquier la carne, ¿de dónde salió la carne? Oye, en carretera uno dice, ¿de dónde salió esta carne? Quiero, ¿sabes quién nos está oyendo firme con nosotros? ¿Quién? Andrés Marocco. ¿En serio? Que saludos. Marocco, saludos para nosotros. Marocco. Vamos. Gracias por estar ahí. Muy bien. Exacto. Bueno. Abrazos para Andrés. Andrés. Andrés fue uno de esos partners, aliados de su servidor Alejandro Marín durante los momentos difíciles en Caracol Radio. Bueno, era el único que me hablaba. Parte de la resistencia. Los poquitos que me hablaba. Fue el único que me hablaba. No, en serio, en serio. Sí, en serio. De los poquitos que no le daba pena hablar conmigo. Ay, no. Porque los demás eran como, ay, qué pereza. ¿En serio? Andrés Guillermo. Yo siempre le he dicho a él Andrés Guillermo. Lo quiero. Abrazos mucho. Y recuerdos siempre para siempre. Marocco. Y creo que tiene. Marocco tiene un salchicha. ¿También? Sí. ¿Sí? Sí, claro, tiene también un perro salchicha. Tiene dos, sí. Sí. Muy bien. No sé si se llamará Chorizo. No, Chorizo no. Es el del meme, ¿cierto? Sí, sí, sí. Andrés Chorizo. Que se queda dormido. Más lindo. Pues estuvo pesada la claro. La bajada por Cajamarca. Ah, hombre. Hay que coger la línea, ¿cierto? Sí. Sí, a coger la línea. Uy, estuvo poderosa. Bueno, pero llegaste bien, cosa que llegamos me alegra bien, mucho. Gracias a Dios, gracias al Señor, con quien todo lo podemos. Vamos. Todo lo puedo. ¿Y quién viene mañana? Llega. Mañana llega el Señor. Más. Ojalá no le coja ningún trancón. Ojalá que no lo coja mucho el trancón en Cajamarca. Bajando la Cajamarca. Línea. Ojalá no lo haga esperar el Señor ahí en Cajamarca. Cajamarca la línea. Cuando regresemos, más entretenimiento. Exacto. Muy, muy suave, muy sano. Uh-huh. Aquí en Mañanas de la X con los muy buenos días.